A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo compartiremos pistas de la orquesta típica Silencio, creada allá en Francia por el pianista argentino-francés Roger Hello durante el 2001. Primeramente, escuchemos a esta orquesta en este tango del gran violinista Alfredo Gobi, El Andariego. Robert Hello es un pianista nacido en Buenos Aires en 1978. Él está radicado en Francia hace ya 30 años, pero siempre está compartiendo viajes a Buenos Aires en temporadas en las cuales aprovecha de compartir sus inquietudes musicales con músicos argentinos. Otra pista de este CD trae un tango de Astor Piazzolla, Triunfal. Escuchábamos Triunfal de Astor Piazzolla, el incomprendido músico dentro de los tradicionalistas, que ahora han visto todo el bien que hizo Piazzolla al tango, el interés de infinidades de músicos en el mundo entero que se sintieron atraídos por la obra del gran bandoneonista y a partir de Piazzolla fueron encontrando músicos de tango de épocas pasadas y llevadas a la actualidad en los arreglos de músicos doctos, como ahora lo hace la Orquesta Silencio con este tango que se remonta a los años 30. Para este tango del bandoneonista Alejandro Giunisi, El Recodo. Hace algunos programas atrás dijimos que Roger Holland estuvo por el mes de febrero pasado en Buenos Aires, donde se reunió con el bandoneonista Horacio Romo y el violinista Pablo Agri, y dejaron un disco que titularon Ahora, y que el propio Hello tuvo la gentileza de mandarme por internet dicho disco, lo que agradecemos nuevamente a este pianista. Y que en ese programa también dimos a conocer una de sus pistas. Orquesta Silencio presenta a su cantante, que es el argentino radicado en Francia, Omar Fernández, que aquí nos trae este tango de Emilio Valcarce y letra de Ítalo Curio, Cuando caigan las hojas. Cuando caigan las hojas del otoño nuevo y yo esté a solas sin tu nombre bueno, entre el cortejo lento de las horas que no pasan más, qué enorme la angustia.

Cambiamos rápidamente a la marcación tanguera. En la siguiente pista viene el arquitecto del tango, la máquina tanguera, Don Osvaldo Pugliese, y este uno de sus tantos tangos en el camino de la evolución del ritmo, Malandraca. Despedimos a la Orquesta Silencio desde Francia con esta festiva milonga de Aníbal Troilo, La Trampera. Thank you.